de la mañana con 41 minutos. Esta mañana temprano le comentábamos sobre la información publicada hoy en 8 columnas por el diario El Universal. Esto que, bueno, realmente es increíble que suceda, pero sucede que los Guzmán Loera, o sea, los familiares del mismísimo Chapo Guzmán y el titular de Zagarpa, por su parte, cobran subsidio. Y es un trabajo de investigación de la Unidad de Investigación del Universal, en este caso realizada por Evangelina Hernández y por Ignacio Alvarado, donde se da cuenta que el secretario Francisco Javier Mayorga, sus hermanos y su padre reciben millones de pesos en ayudas para el campo desde hace años, por un lado, que el gobierno federal beneficia desde 2001, año en que se fugó el Chapo Guzmán, a Ofelina Guzmán Loera, su hermana, y a otros dos familiares del narcotraficante, y que el hermano de Arturo Beltrán Leiva, Carlos, detenido por la Policía Federal el 2 de enero pasado, recibe dinero de programas agrarios desde 1995. Le agradezco mucho esta mañana a nuestra colega periodista Evangelina Hernández, del diario El Universal, quien junto con Ignacio Alvarado han realizado esta investigación que arroja estos resultados de esta entrega que se da a conocer hoy en la primera plana y sus 8 columnas del diario El Universal. Evangelina, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, buenos días a tu auditorio. Pues de no creerse que en el padrón de beneficiarios esté el propio secretario del ramo, su familia, por un lado, y por otro lado, personas relacionadas con el narcotráfico. Mira, parte de las cosas que nos llamaron mucho la atención es que esto ya se había denunciado. Exacto, no es la primera vez que lo publican. Ustedes mismos realizaron una investigación muy amplia sobre el tema en su momento hace ya varios meses. El año pasado, justamente, en julio, y ahora revisamos el padrón de beneficiarios del ciclo Primavera-Verano 2009 y encontramos que algunas de los señalamientos que se habían hecho en su momento y por los cuales se iba a depurar el padrón, continúan dentro del programa. Entonces recurrimos a la área de Acerca, que es la encargada de la administración de los recursos del Procampo, y obtuvimos como respuesta que los familiares de los narcotraficantes podían continuar porque tenían parcelas donde estaban realizando ellos cultivos lícitos y cumplían con las reglas de operación del programa, por eso no se les había sacado, cosa que en su momento no se había dicho, ¿no? Y que ahora, ante la pregunta de si el secretario era alguna irregularidad que el secretario siguiera recibiendo los subsidios, la respuesta de la gente del jurídico fue que es un programa universal y no discriminatorio, y que obviamente el secretario no cometía ninguna irregularidad. Lo único que tenía que hacer era excusarse de tramitar su propio beneficio. De hecho, tenemos un audio. Tenemos un audio de la entrevista que realizaste precisamente con Rodolfo González Muñoz, que es el coordinador general jurídico de Zagarpa, a la pregunta obligada de, oiga, ¿el propio secretario recibe beneficios de este padrón de subsidios que se entregan, se supone que a los más desfavorecidos del campo mexicano, cosa que ya empezamos a dudar seriamente? Y esto fue lo que te contestó González Muñoz. Lo que regula las responsabilidades de los servidores públicos es la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, precisamente. En el artículo 8, en su fracción 11, se habla de excusarse de intervenir. O sea, es una obligación de todo servidor público el que no intervenga en asuntos donde él tenga un conflicto de intereses. Dice que por motivo de su encargo, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de los asuntos. Es decir, que el propio servidor público, al resolverlos, si otorga o no otorga un apoyo, y no solamente en eso, en cualquier en mi caso, por ejemplo, que resolvemos procedimientos en donde yo pudiera tener un conflicto de intereses, yo me tengo que excusar de intervenir. No es que la Secretaría deje de actuar. Lo que tiene que hacer es atender a otro servidor público, puesto que lo que aquí se garantiza es la imparcialidad. No es el asunto de si, en el caso particular de los servidores públicos que pudieran recibir apoyos, si lo reciben o no. Los apoyos son universales y precisamente uno de los principios es la no discriminación. Esto te contestó Evangelina, el coordinador jurídico de la Secretaría. Así es. Y me parece interesante señalar que México recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo en diciembre del año pasado de 750 millones de dólares para dar continuidad al programa de Procampo que se aplazó hasta 2012. Y una de las especificaciones de la línea de crédito como una condicionante que le pone a México es que los recursos se entreguen a los de productores de menos de 10 hectáreas. O sea, nuevamente el banco le hace un señalamiento al gobierno federal para que el programa se dirija, como estaba diseñado en su origen, a los productores de menos recursos. Y aquí lo que vemos es que desde hace un rato los beneficios de estos subsidios están dedicados a los grandes terratenientes, digámoslo así, a los productores que tienen mayores volúmenes, pues incluyendo al secretario mismo y a su familia, entre otras cosas. Incluso en el padrón del ciclo primavera-verano de 2009, que tendría que haberse aplicado las reglas de operación, las modificadas en abril del año pasado, se tendrían que haber entregado como mínimo 1.300 pesos por hectárea. Y se hubiera redondeado aunque el productor tuviera menos de una hectárea. Uh-huh. Y como máximo se hubieran entregado 100,000 pesos. Tampoco se aplica en esta última entrega. Y ante esa pregunta, la gente de Acerca nos contesta que ya se hizo. Entonces, estamos viendo como que nuevamente no es equitativa la distribución de los recursos. Totalmente. Oye, y eso en lo que corresponde a la discusión sobre la naturaleza misma de este tipo de programas como Procampo, que bueno, hay que revisar, como ustedes lo han hecho, el origen, la razón por la cual fue creado este programa y lo que ha ocurrido a lo largo de los años con la utilización del dinero público para este programa. Por un lado, por otro lado, la identificación del secretario como beneficiario del asunto, pues deja muy mal parado al secretario, porque independientemente de que discutamos de que ya recibía beneficios con antelación antes de ser secretario, bueno, el hecho de que sea hoy el titular de esa garpa, pues en términos generales suena muy mal que él mismo reciba beneficios en ese sentido, su propia familia también. Nosotros hacemos una observación que en 2005 él ya había sido secretario. Y a partir de 2005, las industrias Melder, que son propiedad de sus hermanos, coincidentemente empezaron a recibir los subsidios más importantes. Entonces, de entonces a la fecha han recibido una cantidad que supera los 10 millones de pesos. Uh-huh. 10 millones de pesos. Pues todo un dato. Oye, y está el tema de las personas que se identifican en el padrón que ustedes han revisado, pues con figuras tan destacadas como el mismísimo Chapo Guzmán, o sea, el entorno familiar e inmediato de narcotraficantes, incluso algunas figuras como las de Carlos Beltrán Leyva, directamente ya arraigado, pero también beneficiado de Procampo. Es verdaderamente inaudito otra vez que haya, que una vez que se publicó lo que se publicó hace varios meses, volvamos a ver en el padrón de beneficiarios estos nombres y apellidos. Ahí la pregunta sería para las áreas de inteligencia, ¿no? Porque finalmente no tienes más que abrir la página de Acerca y teclear el nombre, te aparece inmediatamente, y entonces ya cualquier área de inteligencia sabría quiénes son estos personajes y en qué están relacionados, ¿no? Nuevamente aparecen los hermanos del Chapo Guzmán, uno de los hombres más buscados de este país, si no es que es el más buscado, y sus hermanos siguen siendo beneficiarios de subsidios oficiales que estarían destinados a los campesinos más pobres o más desprotegidos de este país. Cuéntanos, Evangelina Hernández, algunos detalles de lo que aparece en la primera plana del Universal. Cuéntanos de lo que se supo, de lo que ustedes encontraron sobre Carlos Beltrán Leyva, sobre Aurelino Guzmán Loera, sobre Jesús Guzmán Loera, sobre Ofelina Guzmán Loera, los relacionados directamente con el Chapo Guzmán. Mira, por ejemplo, Carlos Beltrán Leyva en 2009 recibió de apoyo del gobierno federal 42,795 pesos. Uh-huh. Para la siembra de sorgo en su natal municipio de Ahome. Y bueno, en la zona donde tiene por lo menos sus parcelas. Aureliano Guzmán Loera. Antes de decir, perdón, Evangelina, que Carlos Beltrán Leyva ya fue detenido en enero pasado por elementos de la Policía Federal, pues por razones obvias en términos de su vinculación con el crimen organizado, según dice la autoridad. Y finalmente es el hermano del hombre que, del operativo del 2009, en el que murió Arturo Beltrán. Beltrán. Este es el hermano, hoy arraigado y beneficiario de Procampo. Así es, fíjate. Aurelino Guzmán Loera es hermano del Chapo. Hermano del Chapo, Jesús Guzmán Loera y Ofelina, que coincidentemente empieza a recibir los apoyos en el año 2001, año en el que el Chapo se fuga de Puente Grande. Uh-huh. Y tienes aquí una información sobre Jesús Manuel Patrón Montalvo. Él es uno de los, él es exdiputado federal ahora, pero es uno de los mayores beneficiarios de Procampo. En la historia del Procampo ha recibido 12,270,763 pesos de subsidio del gobierno federal. Uh-huh. Pues Evangelina, esto es lo que se puede leer con todo detalle el día de hoy en el Universal. Seguiremos en contacto, si te parece. Entiendo que es una primera parte de una investigación más amplia que estaremos viendo en el periódico los próximos días. Así es, sobre otros subsidios de acerca. Pues estaremos en contacto, Evangelina. Te agradezco mucho tu presencia esta mañana. Y bueno, retomando efectivamente lo que fue la investigación de julio de 2009, de la cual formaste también parte, el Universal reveló que Procampo subsidiaba a narcos, a políticos y a funcionarios violando leyes y desviando un programa que fue diseñado para rescatar a los más desprotegidos del campo. La investigación, en la que participaron especialistas mexicanos e internacionales, puso en evidencia que el esquema no solo se ha corrompido, sino que el agro está abandonado y los campesinos siguen en la miseria. Medio año después, una segunda investigación demuestra, con base en los padrones del gobierno federal, que el programa sigue acaparado por unos cuantos, entre ellos la familia del secretario de Agricultura, políticos poderosos y familiares de narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, a quien la revista Forbes, recuerda al Universal, le calcula una fortuna por más de 2,000 millones de dólares. Una referencia obligada para recordar lo que se publicó y lo que hoy publica el diario en esta entrega, en esta primera entrega de la que hablamos contigo, Angelina. Gracias por estar aquí y estamos en contacto siguiendo de cerca tu investigación. Gracias, Carmen. Gracias. En esta unidad de investigación del Universal llamada Corrupción Oficial en el Campo Mexicano. Regresamos.